¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes con unas temperaturas sensacional en media, bueno, calor, pero pues para disfrutar el fin de semana. Tenemos cielos despejados, ya saben, las tormentas habituales vespertinas, pero nada de qué preocuparse con respecto a la temporada de huracanes. Todo al parecer despejado, por lo menos en el Atlántico, en el Pacífico, ya sabe, por ahí andan un par de huracanes, pero pues van hacia el central, al Pacífico Central. Nada de qué preocuparse, trayendo lluvias, eso sí, para toda la costa del Pacífico de la República Mexicana. Pero nosotros, pues a disfrutar este fin de semana sensacional. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual a través de la plataforma Zoom, trayéndole este programa. Esta es la emisión número 4354 y contando. Y para la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien, que hayan tenido una linda semana y que pues ya tengan sus planes para fin de semana. Recordemos que pues estamos de vacaciones y que pues sí, hay mucha aglomeración de gente, así que tengan cuidado, hay que mantener nuestras precauciones. Todavía la pandemia sigue, las infecciones siguen, si bien pues ya son leves los síntomas, pero todavía hay gente que pues la Que se amenaza de muere. que, así es, todavía la amenaza de que le pueda dar grave está latente, así que más vale prevenir que lamentar, como bien dice el dicho. Y bueno, Robert, interesante el tema que vamos a platicar hoy. Fíjense, vamos a platicar de hábitos para ahorrar en tres sencillos pasos. Y me parece que está muy atinado a lo que se refiere, porque más que nada vamos a hablar de qué gastas, en qué gastas, porque ahí es donde se deriva, bueno, en mi opinión, el no poder ahorrar. Claro, el hábito del ahorro pues lo tienes que crear tú poco a poco, si no lo tienes, o igual ya lo tienes y estás buscando opciones de las cuales podremos hablar más adelante. Sin embargo, el crear este hábito simplemente es pues tener las ganas, es como querer bajar de peso, es como querer hacer ejercicios, es como abstenerte de salir de compras locas, en fin. Pero bueno, Laura, lo que dices es muy cierto y más ahora, ¿no? Más vigente ahora que estamos en una crisis, inflación, o sea, el dinero no te alcanza, el dinero está pues con la inflación de alguna manera depreciado, o sea, te alcanza menos con lo que ganas por la inflación, entonces es importante ahorrarlo. Primer paso. ¿Por qué? Porque pues ahorita lo vas a necesitar en el futuro para que la inflación, si es que no cede, o en el futuro la condición económica tuya personal no mejora, pues tener un ahorro es siempre ventajoso. Y también pensando pues en el retiro, o sea, tantas cosas beneficiosas que puede traer el ahorro. Y insisto, y bueno, no me vas a dejar mentir, las condiciones actuales es cuando debemos de ahorrar, Laura, es cuando mucha gente piensa que por la inflación, ahora es cuando hay que gastarlo. Y yo pienso que no. No, no, Yo no. Es pienso que, peor, claro que claro, es sí. peor porque estás comprando cosas caras. Compra lo necesario. Por eso el tema importante de aprender a ahorrar. Laura. Mira, Robert, escuchaba yo una conferencia ayer casualmente de Anthony Robbins en un, pues un podcastero, ¿no? Howard se apellida. Lewis Howard es un programa que tiene y que siempre está entrevistando a pues, grandes celebridades. Y una cosa de las que habla Anthony Robbins es que siempre hay que ahorrar. Una de las cosas que lo sacó de no tener para comer, porque déjame decirte que él da el Ah, testimonio de que no tuvo. sí, Y es claro. más, un día que estaba en una cafetería, iba a comprarse un sándwich, pues ahí lo cuenta que creo que tenía $15 o no sé cuántos dólares en el bolsillo, y vio un gesto que le asombró de un chamaquito de 11 años que venía con su mamá y que le abría la puerta. Le sacaba la silla para que se sentara y él se quedó asombrado por eso. Pues en Estados Unidos eso normalmente no sucede. Es más común que lo veas aquí en México, que también se está perdiendo Claro, tristemente, ¿no? claro. El caso es que se asombró tanto y le llegó tanto al corazón, sus motivos tuvo y lo explica que ahorita no recuerdo. El caso es que se acercó al muchacho y le dijo, oye, quiero felicitarte por lo que acabas de hacer, me dices, mi mamá le dice, pues sí, pues yo quiero invitarles a lo que les alcance con esto, y sacó sus $15 y se los puso en la mesa. Y le dice el muchacho, yo no puedo aceptar esto, sí, sí lo puedes aceptar, y es un honor para mí que lo aceptes, y yo les invito a lo que pueda. Bueno, el caso es que este gesto que hizo tiene el significado tremendo porque era lo único que tenía. Y no había podido cobrar un dinero y se iba a pasar una semana sin comer porque de plano no tenía dinero y tenía ahí unas cobranzas pendientes. Y dijo, checa la actitud. Y dijo, bueno, pues vamos a hacer dieta, como le dicen en inglés, fasting. Fasting es ayuno, ¿no? Entonces vamos a hacer ayuno. Hay gente que ayuna una semana, pues yo puedo ayunar una semana. O sea, hasta en eso veía la parte positiva. Positiva. El caso es que cuando él cambia su estado mental, ¿sí? De la escasez a la abundancia, Ah, él claro. dice que ese momento le marcó mucho el resto de su vida, ¿sí? Y pues obviamente también saca otro de los puntos importantes fue el ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando una empresa o su negocio estaba yendo mal, tenía los fondos suficientes para poder alimentarla y sacarla adelante en esos baches, momentos bache económico que existen, Que ¿sí? a todos les pasa, o No, sea. hombre, está bueno. Mira, ¿sabes qué? Él habla de que siempre va a haber, por lo menos una vez al año, Robert, Fíjate. un bajón tremendo en tu empresa, ¿sí? O en tu negocio. Y que es indispensable haber tenido un ahorro que te respalde y que te ayude a sacar adelante. Por Y supuesto, déjate fíjate. de eso, la tranquilidad financiera que te da saber que tienes un dinero ahí, que lo puedes acceder en cualquier momento que lo necesites, salir del apuro y bueno, continuar con ese hábito de ahorro. Pero es un hábito verdaderamente, Robert, que a mucha gente le cuesta. Yo veo gente que siempre está en deuda, que siempre está preocupada porque no le alcanza, pero de verdad, si te pones así con el microscopio a ver dónde está gastando y qué está haciendo, te das cuenta que gasta, ah, no, porque tiene que ser de marca, pero eso sí, se queda sin comer. ¿Sí? No. No, no vaya a ser que compres otra, un similar. No, para nada, ¿sí? Pero se están muriendo de hambre y se están estresando porque no tienen un peso, Pues sí, ¿sí? está haciendo ricos a los O otros. el ritual de pasar por el café todas las mañanas, o, no, o la fumadera. Oye, cada cajetilla, yo ya perdí la noción de cuánto cuesta No, una cajetilla yo ahorita, también pero ya sé. creo que ronda los 80 o $100, o no sé, no, la verdad no lo sé. Yo lo último que supe era $50. Y eso ya tiene años, así que no sé. Pero imagina una cajetilla diaria, multiplícalo por el año entero. Pues sí, Pues solo en 10 días son 500. Un mes son 1.500 por 12. ¿Con eso pagas el seguro de tu casa? Digo, A decir algo. o el seguro de tu vida, o el seguro de gastos médicos, no sé. ¿Cuántas cosas, en qué puedes invertir el dinero que te ahorre a protegerlo, que te ayude a protegerlo y que te ayude a que lo sigas ahorrando? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes de vacaciones. Yo sé que mucha gente, pues saliendo de trabajar, va hacia la playa a disfrutar el fin de semana. Así es de que si va usted manejando en su automóvil rumbo a la playa, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, quédese con nosotros que tenemos una conversación muy importante de algo que tenemos que aprender para cursar esta crisis que pues nos está pegando, sobre todo la inflación a nivel mundial, la recesión, ya ve todo mundo preocupado por la economía, pues aquí le estamos platicando esta noche temas importantes que le pueden ayudar a sobrepasar verdaderamente esta crisis. Y no es trabajando 14 horas, ¿eh? Así es de que póngase abusado. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una mención de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, mire, ahora en vacaciones, si tiene oportunidad de irse al Puerto Progreso, ahí al puerto de altura, y visitar cualquiera de estos barcos de contenedores de Línea Peninsular, son espectaculares la capacidad de carga, el tamaño. Y bueno, Línea Peninsular tiene cuatro de ellos. Pero bueno. Pues en vacaciones es un buen momento. Línea Peninsular. Márquele, márquele. Vamos a regresar aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicándole a usted. Estamos platicándole a usted. ¿Quieres cumplir tus metas de ahorro y salir de la crisis? Pues aquí Laura nos va a dar, ella es experta en esto, nos va a dar algunos tips. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues bueno, entonces, ¿cómo cumplir la meta de ahorro según pues, este artículo que vamos a platicar? Y aquí van algunos tips. Y bueno, ¿te gustaría ahorrar más? Hay gente que puede seguir fácilmente estos hábitos para tener finanzas sanas. Fíjate, muy cierto el decir que ahorrar igual a finanzas sanas, ¿sí? Otras personas lo consideran algo complicado y bueno, si es tu caso, aquí vamos a hablar de estos tres tips, ¿no? Y fíjate, Robert, que las finanzas sanas, mucho tiene que ver el hecho de cuidar en qué gastas y por supuesto el primer punto es monitorea tus gastos, ¿sí? Y aunque te parezcan inofensivos, los gastos hormiga pueden acabar con tus finanzas personales. Esto es súper cierto, lo dijimos hace ratito. Ese hábito que tenemos tal vez de estar yendo a la esquina a comprar, no sé, el refresco, o las papitas, el este, lo otro. Y luego si eres muy espléndido y te gusta quedar bien en la oficina, le compras a todos también sus pancitos y sus Sus donitas y donas sus esos. y su Starbucks. Entonces, pues estas cosas sí realmente drenan tus gastos. Yo creo que el primer punto definitivamente es llevar un listado de lo que gastas. Aunque no te Lo guste, primero que hay que hacer, hagan listado mira, en de tu qué gastas. teléfono hay unas notitas, hay una aplicación que se llama Notas, ¿sí? Esa la puedes abrir y ahí empiezas a apuntar cada cosa que gastas. Solamente hazlo por una semana. Al final de esa semana lo multiplicas por las 4 semanas del mes y te darás cuenta en qué gastas en tonterías, tus gastos normales. Te puede servir también para hacer un presupuesto de los gastos que no puedes evitar, como la luz, la renta, el teléfono, la basura, el agua, pues el teléfono, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y las cosas que gastas a lo tonto. Esa camisa que te compraste porque estaba de oferta y que ahí está colgada y tienes como 20 más y no las necesitas. ¿Sí? De verdad, Robert, hacemos muchos gastos que son tontos, innecesarios y que eso nos llevan a tener siempre esta escasez y no tener dinero ya ni siquiera para pagar las cosas importantes. Bueno, pues totalmente de acuerdo contigo. Aquí, amigos, lo importante es, yo recuerdo alguna recomendación que me hicieron en otra ocasión, no me acuerdo si lo leí en un libro, sí, lo leí en un libro que no me acuerdo ni de su título, pero que habla sobre estas prácticas de ahorro, que dijo, mire, de sus gastos hormiga, cancélelos por completo, pero ponga una caja, una cajita de cartón, donde va a poner usted gastos hormiga y todo lo que se gastaba al día, échelo en esa caja, como un cochinito. O sea, deje de comprarse el café, los cigarros o lo que realmente no necesita y échelos a la caja. Dice, sorprendentemente se va a dar usted cuenta al final de, pues, un mes, la cantidad de dinero que tiene ahí en esa. Es más, él no decía caja, decía, échelo en un garrafón, que en un garrafón, pero que fueran monedas de 10 pesos. En aquel entonces. Pues sí. O bueno, esa era la otra. Simplemente cada vez que llega a tus manos una moneda de 10 pesos, ¿Qué es lo que te guárdala, en gastas? automático, guárdala, guárdala, guárdala, guárdala. Pero esos son, bueno, sí, es un buen hábito. Bueno, por ahí puedes empezar. Para Pero aprender a ahorrar. lo ideal es definitivamente, pues, que ese ahorro al rato se convierta en algo material Gastos, como un patrimonio. o sea, gastos inteligentes, como dijiste, lo que realmente necesitas gastar. Y te vas a dar cuenta que también hay muchas cosas que puedes no gastar. Laura, de veras, por ejemplo, nosotros ahora que en la pandemia y que ya no salimos tanto, el ahorro en gasolina ha sido tremendo, la cantidad de dinero que se puede ahorrar en gasolina, ¿no? Por ejemplo. Digo, la pandemia nos obligó a no movernos, pero pues inteligentemente, si usted puede seguirse quedando en su casa a trabajar y no sacar el automóvil, pues se va a dar cuenta del ahorro que ha tenido en gasolina, ¿no? Bueno, quizás aumenten otros gastos, ¿no? Porque de estar todo el tiempo en casa, pues también aumenta el gasto de luz o el gasto de otras cosas, pero creo que, como dices tú, creo que el primer paso es hacer esa lista y luego hacer una planeación. Sí, hacer un monitoreo de tus gastos. Eso es esencial para saber y tomar de ahí, hacer esa separación. Estás gastando en tanta tontería y hacerte consciente de ello. Y ese dinero, asignarlo mejor al ahorro. O sea, empezar a tener prácticas de que hagas un sándwich en casa y te lo lleves al trabajo. Pues, de paso, comes tal vez mejor, ¿sí? O te haces un atún. Sí, no sé cuántas cosas diferentes puedes cocinarte en casa y lo llevas al trabajo y así ya evitas el tener que estar pasando por las tiendas. Oye, yo estoy asombrada de cuánto cuesta una Coca-Cola de 500 mililitros. ¿Ya está arriba de los 10 pesos o qué? Bueno, ya no ni sé, siquiera hace sé. Mucho que no compro una Coca-Cola. No, la verdad, no me acuerdo, pero creo que sí ya supera los 10 pesos. O sea, ya hasta cuando le das propina a alguien, 10 pesos es un insulto, porque ni para su Coca-Cola alcanza. Sí. Ya, o sea, ya tienes que dar de propina 20 pesos para arriba. Pues sí. En los supers, a los de la bolsita y a los bienes y a todos esos, en fin. En fin, pero bueno, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, déjeme decirle, con estas temperaturas, estamos en la canícula. Se supone los días más calurosos de cada temporada, de cada año. Ya ve las temperaturas que tienen en Europa. Se están cocinando. Y bueno, pues nosotros aquí con las temperaturas ya normales, aunque está haciendo calor. Así que, y mire, si está haciendo calor, el hábito que hay que desarrollar es la crioterapia. Carga hielera bien equipada para todos lados. Ese es para evitar cualquier golpe de calor. Así es de que, pues hagamos ese hábito y más que viene el fin de semana. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando del ahorro, esta importancia de crear el ahorro y sobre todo si lo puedes crear con inversión y con buenos rendimientos, pues mil veces mejor. Recordemos que hay una gran diferencia entre inversión y ahorro. Ahorro es cuando, lo que dijiste hace ratito, Robert, que agarras todas las monedas de 10 pesos que pasan por tus manos y las vas guardando y ya vas creando ese hábito. Pero realmente no te están dando rendimientos. Pues ahí se están quedando y siguen pues comprando lo que alcance comprar. Ahorita recordemos que estamos sufriendo una inflación arriba del 7% más o menos. Y que cada vez que vas al súper, lo que costaba, pues no sé, pues 10 pesos, ahora ya cuesta 17. O... Pues sí, está terrible. No, bueno, pero bueno, pero lo que también costaba 100 cuesta sí, 107, pero no sé. Pero también, Laura, entre más ganas, Ah, sí. Más gastas. Sí, sí, Digo, sí. Eso de, ese mira, fenómeno. Definitiva, es un pretexto decir, cuando gane más, voy a ahorrar. No, no, no, no, no. Eso es, mira, no. Y lo dijo también en la entrevista Anthony Robbins ese día, porque es mentira. Porque en el momento que empieces a ganar más, empiezas a gastar más. ¿Por qué? Porque ya compraste otro coche y ya es más gasolina. ¿Por qué? Porque ya compraste una casa más grande y es más gasto. ¿Por qué? Porque ya cambiaste de hábitos. En lugar de irte a comer no sé dónde, ahora vas a comer a uno de mayor prestigio o algo así. Entonces, realmente es esa falta de creación, de convencimiento y de hábitos para querer ahorrar, ¿sí? Eso, la verdad, hay muchos mecanismos, fíjate, tenemos una gran ventaja en los seguros o en las aseguradoras porque existen planes de ahorro en los que uno te comprometes de 5 a 20 a 25 años, ¿sí? De 5 a 20, mínimo 5 años, tienes que estar dando aportaciones, ya sea mensuales o anuales o semestrales, como tú quieras, ¿sí? Para que realmente equivalga a una buena inversión y que te dé un buen rendimiento. Y que si te retiras con anticipación, pues la verdad, no ganas nada. No ganas nada. Es más, te quitan un porcentaje por no terminar el mes. Digo, el plan que contrataste. O sea, hay una multa, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que no es multa, ¿no? Es una cobro de comisiones. El caso es que eso te ayuda a que realmente te comprometas. Cuando tú digas, ay, no quiero que me sancionen, pues mejor sigo ahorrando. Y ahí puedes descubrir realmente cuando cobres ese dinero. Yo he pagado personas que han ahorrado por 15, 20 años porque sus hijos recién nacidos contrataron una póliza de ahorro para el pago de los estudios universitarios. Y son las personas más felices del mundo porque dicen, ay, no sabes el alivio que Claro, tengo, de porque recibir lo ese dinero. contraté para mi primer hijo, pero ahorita tengo tres. Así que el que voy a cobrar por este me va a servir para equiparar un poquito todo lo que tengo que estar gastando. Entonces, realmente sí amerita un gran esfuerzo, pero realmente el beneficio a largo plazo que te da el tener ya el hábito de separar un dinero, llámale ahorro, mejor aún si puedes, llámale inversión que te dé rendimientos, ¿sí? Pues es lo mejor que puedes hacer. Así que bueno, yo les invito, ya regresando al comercial, les invito a que nos contacten en Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Estamos para escucharlos, atender sus inquietudes, ofrecerles la mejor propuesta que vaya de acuerdo a la cantidad que quieren invertir. Y bueno, nos pueden llamar o mandar WhatsApp al 99 91 22 47 16, o escribirnos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bueno, pues ahí está usted. Y hable a Laura, ella también le puede aconsejar en este tema tan importante que estamos diciendo del ahorro. El otro punto es, no puedes empezar en pequeño. Ah, bueno, pues es lo que decías. Digo, de ese consumo hormiga que dejó de hacer usted, pues con esa cantidad puede empezar a ahorrarlo, pero guárdelo. Y quizá guárdelo, como dice Laura, en un paquete como los que ella nos ofrece, pues para que tenga el compromiso y desarrolle usted el hábito de pagar. Mire, otra manera de desarrollar este hábito, y también lo leí en este libro que te digo, que ahí lo debo de tener, no me acuerdo el nombre, pero él decía, mire, si usted tiene, por ejemplo, una deuda de una tarjeta de crédito, o está pagando un Intereses. Es intereses. lo peor que puede hacer. Entonces, procure acelerar y adelantar pagos. Páguelo lo más rápido posible, pero una vez que lo terminó de pagar, continúe usted haciendo pagos a su ahorro, como si todavía tuviera el crédito. Por decir Claro. algo, Sí, sí, si sí. usted está ahorita pagando 1.500 pesos en un crédito, y se acaba cuando termine de pagar ese Ya tiene el crédito. hábito del pago, Así úselo es. para el ahorro, claro. Eso, siga pagando 1.500 pesos, pero póngalos en su Ese es ahorro. un excelente ejemplo, Robert. Ese es un excelente ejemplo. Y mira, para todos los jóvenes que nos están escuchando, no hay nada mejor que empezar desde joven. Porque créanme, ya cuando te agarra la edad, como decimos aquí, ya Épale, muy épale, vas. difícilmente. Yo he escuchado personas decir, cuando yo cumpla 60 voy a empezar a ahorrar. No, mi vida, cuando No, cumpla no, no. 60 necesitas tus ahorros. Y si no tienes ahorros, pues créeme que va a estar difícil, la verdad. Lo mejor es ahorrar desde joven, desde que te daban, si tienes gastada ahorita de tus papás y eres menor de edad, desde ahorita empieza a ahorrar para que tomes ese hábito. Y que te sientas muy bien, que te compraste, no sé, ese juego que querías comprar, ese juguete, ese lo que sea, que tú te lo, no hay nada, no hay mejor sensación que tú lo hayas comprado con tu propio esfuerzo y sacrificio, porque Claro. ahí viene el esfuerzo y el sacrificio del ahorro, del no, del eliminar la tentación de decir, ay, lo tengo allá sentadito, Ay, no, ya me fastidié, quiero salir con mis amigos a la discoteca, ¿verdad? Y ahí lo sacas. No, no, no, no. Cuando tú te aguantas esa tentación y realmente respetas y te mantienes disciplinado de no tocar ese ahorro, ahí es donde realmente estás fortaleciendo ese hábito y que más adelante te convertirás en un inversionista, de verdad. Y Vale bueno, la pena eso. ahorita mencionaste algo importante que también lo considero parte del hábito de ahorrar. Tienes que cambiar tu manera de pensar con respecto al dinero. O sea, si yo estoy ahorrando y cambio mi manera de pensar de que ese dinero es para darme un deseo, un gasto superfluo, porque eso es. Para eso pensamos que es el dinero. Esa mecánica de pensar hay que cambiarla. El dinero no es para eso. O sea, tienes que cambiar la mentalidad de decir, es un premio. Cuando tú recibes un premio adicional a lo que estás ganando, entonces sí, ese premio lo puedes utilizar para irte de vacaciones, para comprarte lo que te gusta, una chamarra, pero no gastar lo que estás ahorrando. Ya, No, lo no que acabas entiendo. de decir. O Entiendo lo que sea, estás diciendo. ¿por qué te gastas lo que estás ahorrando? Porque tienes un deseo de irte de vacaciones, Sí. de consumir, de irte a una borrachera. Pero si esa parte solamente te la das cuando recibas un premio adicional, premio en efectivo adicional, sin tocar el ahorro. Pero ¿quién A eso recibe me premios, refiero. Roberto? ¿Quién recibe? Los Nadie recibe vendedores, premios. los No vendedores. las comisiones o Bueno, bonos o ¿qué llámala será? así. Aún no, yo difiero de ti. Ahí Bueno. esos bonos son los mejores para meterlos en una inversión y seguir ahorrando. Bueno, Perdón, pero no estoy de acuerdo no contigo. te lo gastes Vámonos, todo. no, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional. En el ramo de la construcción, contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Y próximamente, pensando en ti y aplicando la innovación tecnológica, tendremos nuestra tienda virtual para que usted pueda, desde la comodidad de su teléfono o su computadora, hacer compras en Aditimper. Recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999 692126, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado y agente de seguros profesional. Y estos temas, hábitos para ahorrar. Laura, ¿con qué cerramos? Ah, bueno, antes, déjame tratar de explicarte otra vez mi pensamiento sobre cambiar la manera de cómo pensamos con respecto al dinero, para quitarnos ese síndrome de escasez que lo único que hace es que te preocupes del dinero y que por eso no lo atraigas. Y es cómo piensas para gastar, utilizando el ejemplo que decías del ahorro. ¿Por qué muchas veces nos gastamos lo que tenemos ahorrado? Pues porque nos viene el deseo de ir a una comida, de ir a unas vacaciones, de irte de parranda y te gastas lo que ya llevabas ahorrado. Eso es lo que mencionaste, ¿no? Es lo que mencionaste tú. No, tú dijiste mecánica. Que eso hay que hacer. No, yo no, no, al contrario. No. Yo no dije eso. Yo dije, eso mencionaste que por qué nos gastamos lo que tenemos ahorrado. Por ese deseo impulsivo de gastar cosas. Ese deseo impulsivo de gastar cosas tiene que venir en base a un premio. Te tienes que premiar. Porque hiciste bien un trabajo, porque recibiste unas comisiones, porque hiciste unas ventas extras, porque adelante de tu presupuesto de ingresos. Eso es cuando te debes de pagar, porque también es parte de la satisfacción de trabajar, independientemente de que sigas cumpliendo con tu ahorro. Ahora sí te quedó clara mi explicación o todavía no. Sí, está bien, por supuesto, está bien. Yo no digo que nunca te des un gusto. Sí, a lo que voy es, y lo dice aquí el artículo, o sea, hay que ver, tienes que hacer un presupuesto. Sí. Ese es el punto 3, ¿sí? Tienes que medir cuáles son tus ingresos reales. Hacer tu listado para saber cuánto gastas, cuáles son tus egresos. Y mucha gente no sabe lo que gasta, Robert. Solamente sale, claro. Compre, hace, paga y se la pasa pagando cosas y haciendo simplemente estos pagos sin nunca tener una idea clara de cuánto requiere al mes gastar. Eso siempre se debe de hacer. Haz tu hojita Excel en donde digas cuánto le pagas si tienes jardinero, cuánto pagas de agua, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de internet, de teléfono, cuánto pagas de, no sé, de la señora que asea la casa, cuánto pagas de gasolina más o menos al mes, cuánto, sí, hacemos una lista empezando por las cosas más esenciales. Cuando llegues a la cantidad, dices, bueno, esta es la cantidad que no me puedo gastar en tonterías de entrada, ¿sí? Porque se tiene que ir para el mantenimiento y el funcionamiento de tu vida y de tu casa, ¿ok? Claro, claro. Y segundo, ¿cuánto estás gastando en el súper? ¿Cuánta cosa no acabas tirando porque se echa a perder, porque nadie lo comió o porque compraste de más, ¿sí? Que es un hábito también malísimo. Que no era necesario, ajá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tienes que ir bajándole, bajándole, bajándole. O tal vez estás gastando demasiado en ciertas cosas que en este momento puedan ser un lujo para ti. Entonces, habría que cambiarla y sustituirla por otras cosas más económicas. Aunque ahí poco a poco vas haciendo ya entonces tu gasto real, ¿sí? Pero tienes que hacer un monitoreo personal de en qué gastas. Por eso, y lo dice aquí, el punto número 1, monitorear tus gastos y el consejo que yo les doy, apúntalo. No hay nada mejor que lo apuntas. Cada vez que metas la mano a la bolsa, a la cartera, ¿sí? En el momento que hayas pagado, ok, me gasté, no sé, 50 pesos en tal cosa, 80 pesos en tal cosa, 100 pesos, 200, 500, 1000, lo que estés gastando, al final de la semana, revísalo. Totalmente. Para que te hagas consciente en cuánta tontería estás gastando el dinero. Hay que partir de ahí, porque si no partes de ahí, Robert, difícilmente vas a poder separar un dinero para un ahorro, empezando por allá. No, bueno, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que todo tiene un límite. O sea, no puedes nada más estar pensando en reducir gastos. Pongo el ejemplo. No es reducir gasto, no gastar en tonterías. Okay. En cosas innecesarias. Eso de tonterías, pues, bueno, cosas genérico, ¿no? Con, muy... bueno, cosas innecesarias, vamos a llamarle así. Pero por ejemplo, en una empresa, hay reduces más, claro, del 30% de lo que gasta la empresa. Si tú puedes reducir más del 30% de los gastos de la empresa, tienes un problema de administración. ¿Sí me explicó? porque no Claro. estás administrando correctamente. Lo que hay que hacer en una empresa es lo que estás diciendo, hacer ese presupuesto, no gastar en tonterías, pero si quieres ganar más, tienes que voltear a vender más. O sea, que haya más ingresos. Que muchos administradores en las empresas, lo único que quieren para tener más dinero es reducir gastos. Y eso no es la mejor manera a nivel empresarial de tener más ingresos. La única manera de tener más ingresos presupuestados, bien administrados y demás, es vendiendo más. ¿Estás de acuerdo con esa Ah, bueno, sí, condición? definitivamente, hay que vender más, claro, sí. Pero ahorita, recuerda, no estamos hablando... Sí, está estamos bien. Estamos hablando de ahorrar. De ahorrar, así está es. Bien. Y quien gana, no sé, de cada peso, si tú decides ahorrar 10 centavos, créeme que sí lo puedes hacer. Simplemente Pues, es tomar la determinación. Así como tú dijiste, si te la has pasado pagando tarjetazos, créditos, ¿sí? Y que siempre estás pague y pague y pague y paga. En el momento que liquides, toma ese mismo hábito y síguelo invirtiendo, pero ya ahora sí en un ahorro o en una inversión. Y créeme, ya con eso la lograste, porque pues de alguna manera vas a empezar a ver los frutos. Y definitivamente sí, pues el ahorro siempre es importante y pues te puede sacar de muchos apuros, de situaciones. Y sobre De todo tener que estar pidiendo prestado y estar los pagando una ahorros que locura tú de ofreces, ¿no? intereses. Los paquetes de ahorro que tú ofreces. Sí, porque dentro de estos paquetes de ahorro, aunque esté, que te digas, bueno, yo no puedo ahorrar 5 años seguidos y no, no, espérate, estos planes también tienen dentro de ellos, si llegaras a pasar alguna situación de necesidad, puedes pedir un préstamo de tu mismo ahorro. Ah, fíjate. Para no amenazar tu plan. Y ya luego lo devuelves y continúas ahorrando. O sea, esas opciones son muy buenas. Inteligentes, así, diría yo. Claro, Robert, así es. Y bueno, yo por último, vuelve a dar tu correo donde te pueden Claro que sí. localizar, porque estos temas pues, pues son importantes, ¿no? Me pueden contactar vía WhatsApp al teléfono 9991-224716 y al correo seguros.laura@hotmail.com. Ahí está usted, amigos. Excelente tema. Yo creo que vamos a ir agregando temas de esta área naturaleza, para así ustedes, es. amigos. Y bueno, esto fue. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.